De esta manera, iniciaremos a la segunda parte de la premisa Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales de México, una política permanente del Estado. Y a continuación pasaremos a presentar, o pasarán a presentar, el caso de sucumbíos de ejecuciones extrajudiciales que presenta Rita del Castillo, Álvaro González Pérez y Genoveva Alemán Chiapas. Buenos días a los jueces, al jurado de honor, buenos días a los asistentes a este segundo día de actividades de las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en su eje Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Mi nombre es Genoveva Alemán. Soy parte de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos y vamos a presentar lo que en los hechos conocemos como el caso Sucumbíos. Pero antes de entrar como en materia propiamente del caso, me gustaría pues compartir con ustedes una reflexión que emanaba el día de ayer ante la presentación de los distintos casos que estuvimos viendo, que estuvimos conociendo, algunos de ellos profundizando más, y saltaba la cuestión de que ante hechos que trastocan por completo la vida de las familias, ante casos de graves violaciones a los derechos humanos, pues las víctimas, ya sean sobrevivientes, familiares, o compañeros de organizaciones o colectivos de quienes son víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, pues enfrentan una situación difícil en cuanto a una carga emocional, una carga psicológica, y a la par de ello tienen que asumir la labor de volverse ministerios públicos, de volverse investigadores, para poder documentar, para poder probar la participación directa o indirecta del Estado mexicano en esas violaciones a los derechos humanos. Con ello, los casos se vuelven complejos, difíciles, y aunado a ello, nosotros en particular en el caso Sucumbíos, nos hemos percatado de que el Estado mexicano ha encontrado formas para poder buscar atajos y evitar en dado caso las acusaciones por omisiones. Es decir, en algunas ocasiones se solicitan audiencias ante instituciones jurídicas en México y ellos aceptan, dan estas audiencias para, en dado caso, rechazar acusaciones de omisión, aunque en los hechos, pues en esas reuniones realmente no se llega pues a nada productivo y se sigue imperando pues una impunidad y una dificultad en los casos. Ante toda esta complejidad que mencionamos, el caso Sucumbíos enfrenta una complejidad todavía mayor al ser un caso que ocurre fuera del territorio mexicano y que implica principalmente a tres países latinoamericanos. Ante ello, queremos exponer un contexto que nos permita entender el caso Sucumbíos. La masacre de Sucumbíos ocurre como parte de la violencia sistemática del Estado colombiano y de la estrategia política de Estados Unidos para América Latina de lucha contra insurgente y contra el terrorismo, como lo es el Plan Colombia. Colombia ha padecido por más de 7 décadas un conflicto interno cuyos orígenes se extienden en la extrema pobreza, la desigualdad social y la falta de acceso a espacios políticos. Con el transcurso de los años, el conflicto se ha profundizado y ha tenido graves repercusiones en el ámbito de los derechos humanos, tanto interna como externamente, principalmente para los países latinoamericanos fronterizos, como ocurrió en el intento de Colombia de expandir regionalmente el conflicto interno el 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador. Los hechos. La madrugada del 1 de marzo del 2008, el Estado colombiano ordenó la Operación Fénix, que consistió en un ataque a un campamento clandestino de la guerrilla colombiana, ubicado en la región fronteriza de Santa Rosa de Sucumbíos, en territorio ecuatoriano. Realizaron dos bombardeos aproximadamente a las 0:25 horas y a las 3:30 horas de la madrugada del 1 de marzo con bombas de fragmentación. Seguido, vino el ingreso de tropas aerotransportadas y por tierra para rematar algunos heridos y para llevarse algunos cuerpos y obtener botines de guerra. En el hecho, fueron asesinadas 25 personas, entre ellas 4 estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, de 30 años, Juan González del Castillo, de 28 años, Soren Ulises Aviles Ángeles, de 29 años, y Fernando Franco Delgado, de 28 años. La también estudiante mexicana, Lucía Andrea Moret, de 26 años, quedó gravemente herida y fue víctima de amenazas de muerte, hostigamiento, acoso sexual y tratos inhumanos y degradantes por parte del ejército colombiano y de un sector del ejército ecuatoriano. A partir de 2008, el Estado colombiano articuló una campaña mediática de criminalización de las víctimas para buscar justificar el crimen de Estado. Campaña secundada por el Estado mexicano y asociaciones civiles en México, vinculadas a la política de seguridad nacional implementada en Colombia bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, atacando con ello el derecho de libertad de expresión, de pensamiento y de solidaridad, así como el derecho de presunción de inocencia de las víctimas de Sucumbíos. Pese a que los hechos ocurren en territorio ecuatoriano, este acto tuvo repercusiones políticas en América Latina como parte de la estrategia regional de lucha contra insurgente y de imposición de modelos de seguridad nacional, que en el caso del Estado mexicano se muestran en la omisión sistemática de cumplir sus obligaciones constitucionales para los delitos cometidos contra estos mexicanos en el extranjero. De ahí, la complejidad del caso Sucumbíos se muestra en que, si bien la responsabilidad directa de la ejecución extrajudicial de estos 4 mexicanos recae en el Estado colombiano, el Estado mexicano sistemáticamente ha omitido sus deberes constitucionales de proteger a las víctimas que sufrieron agresiones en un país extranjero, como lo constata el artículo 4 del Código Penal Federal en México, que cita que se tienen que investigar las agresiones o los delitos cometidos por mexicanos o contra mexicanos en el extranjero. De ahí, el Estado mexicano ha hecho sistemático, en un inicio, la negación de la información a los familiares. Las familias se enteran de la posible ejecución extrajudicial de sus familiares a través de la prensa. Cuando ellos acuden a las instancias mexicanas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para corroborar esa información, ellos se limitan únicamente a mencionar que son notas de prensa y que no hay nada confirmado, cuando para nosotros sabemos por testimonios de algunos periodistas que desde el 4 de marzo de 2008 el Estado mexicano sabía del asesinato de nuestros compañeros, de estos 4 jóvenes, y cuando las familias, el 5 de marzo, principalmente la familia de Juan González del Castillo, que es la primera en enterarse del asesinato de su hijo, acude a Relaciones Exteriores, ellos les niegan la información, ante lo cual las familias deciden por cuenta propia, con recursos propios, viajar a Ecuador para poder corroborar esa información. De ese modo, sistemáticamente, del 6 al 10 de marzo de 2008, las distintas familias se van enterando de la posible muerte de sus familiares, de sus hijos, y con recursos propios tienen que viajar al Ecuador ante la negativa de información por parte de las instituciones mexicanas. A partir del 10 de marzo, ya que se encuentran todas las familias de estos jóvenes y de la sobreviviente en territorio ecuatoriano, hasta ese momento es que el embajador de México en Ecuador y el embajador especial de México para América Latina y el Caribe en Ecuador es que comienzan a reunirse y a sostener reuniones con las familias, es decir, 10 días después de la ejecución extrajudicial de sus familiares. Cabe señalar que el 10 de marzo también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, visita México y en la recepción oficial ante Felipe Calderón, él menciona que se tiene que buscar esclarecer los hechos del 1 de marzo de 2008 y buscar la justicia para las familias. Él menciona, se trataba de vidas jóvenes, eran universitarios y nada justifica que hayan sido masacrados como lo fueron. Es hasta ese momento que el presidente Felipe Calderón se pronuncia ante los hechos ocurridos en Sucumbíos y únicamente declara que se tiene que buscar la justicia que piden las familias. Desde el inicio de los hechos ocurridos, el 11 de marzo de 2008, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos envía un comunicado a la Procuraduría General de la República para informar a México de la situación de las víctimas y también del apoyo que estaban dando a los familiares. Pero también en ese comunicado, esta organización, que es la primera en arropar el caso en Ecuador, menciona al Procurador General de la República que México es firmante de tratados y convenios internacionales de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que tiene que exigirle el esclarecimiento de los hechos, principalmente la ejecución extrajudicial en contra de estos cuatro mexicanos. A partir de esa fecha, cuando los familiares retornan a México, ha sido una constante al día de hoy, a 5 años después de esos hechos, que los familiares han sido quienes han tenido que solicitar ante instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Procuraduría General de la República, como la misma Presidencia de la República, las reuniones, audiencias, para poder exigir información de los hechos, para exigir que sea México quien tenga que interponer en cortes internacionales una investigación y una demanda por el asesinato de estos cuatro mexicanos. Exigencias que al día de hoy no han sido resueltas, que no han sido cumplidas, y por el contrario, ha sido reiterada la negación tanto de información. Es muy común la famosa cada quien se echa la bolita, relaciones exteriores cuando se le solicita que tiene que pedir a Colombia la información de la operación Fénix, resuelve que tiene que ser la PGR quien la pida. Cuando se va en audiencia a la PGR dice que es relaciones exteriores. Es decir, ha sido una constante omisión por parte del Estado mexicano desde un inicio, la negación de la información, el derecho de acceso a la verdad, el derecho de acceso a la justicia, pero también el Estado mexicano ha contribuido con la preservación de la impunidad y principalmente pues en este asunto que compete al esclarecimiento de la ejecución extrajudicial por parte de otro Estado de cuatro mexicanos. Ha sido reiterativa también la campaña mediática que se desató, como mencionábamos, en un inicio del Estado colombiano que ha sido recibida ya y en algunas ocasiones organizaciones civiles vinculadas a una posición conservadora como la organización Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, Asociación Civil y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Penal, Asociación Civil también, han hecho eco de esta campaña de criminalización, de desprestigio de los jóvenes que fueron asesinados. Se les ha acusado de ser guerrilleros, de ser terroristas, de ser narcotraficantes. Campaña que también en las distintas y reiterativas visitas que ha hecho a México Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, han reproducido nuestro país ante el total silencio del Estado mexicano. En abril del 2008, precisamente, Álvaro Uribe Vélez viaja a México y realiza declaraciones diciendo que los mexicanos habían sido asesinados porque eran guerrilleros, porque eran terroristas. Ante ello, el gobierno mexicano guardó silencio y los únicos que mencionan que Álvaro Uribe Vélez tiene que presentar pruebas de sus dichos fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el director del Instituto Politécnico Nacional. A la par de sus hechos, estas organizaciones civiles también interpusieron en México una demanda penal en contra de las víctimas, en contra de los asesinados, de la sobreviviente Lucía Moret, pero también en contra de distintos luchadores sociales en nuestro país, acusándolos de terrorismo, de financiamiento del terrorismo internacional. Para noviembre del 2008, los familiares interponen ante la PGR una denuncia penal en contra de los principales responsables, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, pero también de la cadena de mando, de mandos policíacos y militares que intervienen en esos hechos, y ha sido una reiterativa negativa de las autoridades mexicanas, han retardado esa demanda. En un inicio, radican esa demanda en la CIEDO, en vez de radicarla, la radican en la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada, en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, cuando debía ser una denuncia que debía radicar en una investigación para esclarecer los hechos de los delitos contra mexicanos en el extranjero. Los familiares constantemente tienen que presentarse a la Procuraduría para exigirles dejen ver el expediente en donde se les indica que si está el encargado lo pueden ver, pero si el encargado se fue a comer no pueden acceder al expediente. Si el encargado se fue de vacaciones no pueden acceder a ese expediente. Y se les menciona también que el acceso a ese expediente pues es como un poco debajo del agua, que no es oficial el que ellos puedan ver esa información. Pero en ese expediente ellos se han podido percatar que las autoridades mexicanas están abriendo una averiguación previa para criminalizar a las víctimas y no para esclarecer su asesinato. Del mismo modo, en diciembre de 2008 se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual nunca tuvo respuesta alguna. Se han dirigido comunicados a la Presidencia de la República, los cuales ni siquiera han sido o se han podido entregar, ya que cuando los familiares han intentado ir, se establece un cerco de policías del Estado Mayor Presidencial y ellos no han podido entregar estos documentos con legítimas demandas ante la Presidencia de la República. Los familiares también han exigido que personajes como Álvaro Uribe Vélez, que han visitado México en más de 10 ocasiones de manera oficial y no oficial, Juan Manuel Santos, quien también ha visitado México en más de 5 ocasiones posteriores al 1 de marzo de 2008, tienen que ser procesados, tienen que ser detenidos ante la demanda interpuesta por ellos en noviembre de 2008. Del mismo modo, argumentamos que el Estado mexicano contribuye con la preservación de la impunidad cuando en junio de 2012 el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto anuncia que el exgeneral colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo va a ser contratado como asesor externo en materia de seguridad pública del gobierno federal. Los familiares han reiterado en varias ocasiones que este personaje tiene que ser detenido, que tiene que ser presentado ante las autoridades correspondientes, ya que él fue uno de los principales responsables de la masacre del 1 de marzo. Naranjo Trujillo se desempeñaba como director de la policía colombiana. De este modo es que la complejidad del caso Sucumbíos, como decíamos, ocurre en otro país, involucra a 3 países, pero el Estado mexicano ha sido reiterativa en sus omisiones en cuanto al acceso de información, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho de proteger a las víctimas y exigir se esclarezcan los hechos e interponga las demandas ante cortes internacionales por la ejecución extrajudicial de estos 4 mexicanos. A la par de ello, para nosotros resulta paradigmático la estancia en México de Naranjo Trujillo. La PGR argumenta que está solicitando a Colombia la dirección de Naranjo Trujillo, cuando Naranjo Trujillo tiene un puesto en México y donde se puede perfectamente detener y presentar ante las autoridades, a la par de que en Ecuador tienen una orden de presentación por el asesinato de los cuatro mexicanos. A grandes rasgos es un resumen muy general de lo que han sido 5 años del caso Sucumbíos, donde tratamos de hacer énfasis en estas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano en el caso Sucumbíos. Buenos días, yo soy Miriam Delgado, madre de Fernando Franco Delgado, que fue asesinado en Sucumbíos junto con los otros estudiantes mexicanos. Y bueno, cuando mi hijo muere, yo tuve un sueño después. Y en ese sueño hubo un ser que me dijo que nosotros no estábamos vivos y que ellos no estaban muertos. Porque desde que yo supe de la muerte de mi hijo, me di cuenta que esa era la realidad, que yo ya no estaba viva y que mi hijo no estaba muerto. Desde ese momento, yo supe que mi hijo iba a vivir en mí, iba a vivir en mi sangre, en el latido de mi corazón, en mi respiración. Desde ese momento supe que yo tenía que reivindicar su nombre y procurar la justicia para él y para los otros muchachos. Desde ese momento quise estar viviendo en dos mundos que son muy difíciles de hermanar o de unir. Son dos mundos paralelos. Uno es el mundo de la vida física, en el que mi ciclo de vida va a ser los años que yo tenga que vivir. Y el otro es ese mundo a donde ahora mi hijo está, a donde ahora mi hijo vive. Ese mundo paralelo donde yo quisiera a veces asomarme, donde yo quisiera a veces escaparme un rato para verlo, para platicar con él. Así es mi vida desde ese 1 de marzo de 2008. Es por eso que nosotros también creamos un espacio en el cual hablamos de las pérdidas. Es un espacio de tanatología del cual vamos a tener un evento este sábado 1 de junio y del que, si quieren más informes, con mucho gusto nosotros se los hacemos llegar. Gracias. Es el tiempo de preguntas, si los dictaminadores quieren hacer alguna intervención. Adelante. Bueno, buenos días. De acuerdo a la documentación que tenemos, el caso Sucumbíos es un caso muy bien hecho, muy bien presentado. Han trabajado duro las familias para poder llegar y reunir todos los antecedentes que han tenido que están obligados a hacerlo, porque no hay otra manera de apelar a algún tribunal internacional si no es con las normas jurídicas internacionales, y ustedes, yo creo, que las han cumplido perfectamente bien. Pero no me gustaría dejar pasar este caso, porque es un caso que ya estamos hablando del territorio en América Latina. Es el único caso que tenemos con estas particularidades, ¿no? De un asesinato ocurrido en tierra ecuatoriana, además, y que además los perpetradores, el señor Peña Nieto lo tiene al general Naranjo de asesor, y no nos podemos olvidar que Peña Nieto, cuando viajó a Estados Unidos en su primer viaje como presidente electo, llevó al general Naranjo. Estamos hablando de otro elemento, que es Estados Unidos, y que en este caso, claro y preciso, no podemos dejar de obviar. el papel que juega Estados Unidos en toda esta política de terror, en esta guerra contra el terrorismo, contra las drogas. Bien lo decía Gregorio Seltzer en el año 91, en el año 90, cuando se invadió Panamá, dice, esa será la guerra para exterminarnos. Ya se acabaron los comunistas, ahora la guerra serán los terroristas y los traficantes de droga. Mucha razón tenía don Gregorio. Entonces, me parece que es particular, no hay que perder de vista el papel de Estados Unidos en la región, qué es lo que está pasando en el resto de los países, y por supuesto, me trae a la memoria para concluir que la omisión del gobierno mexicano no solamente ha sido con sucumbíos, sino que también ha sido con todos aquellos mexicanos que han cumplido tareas internacionalistas a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. Hay un hecho concreto en el caso de Chile, en el norte, en la caravana de la muerte, que ni siquiera está registrado en la caravana de la muerte, que es el asesinato de una mexicana, que la asesinaron delante de su hijo, y el gobierno mexicano hasta el día de hoy no ha dicho una palabra, y la familia ha tocado todas las puertas y jamás en 40 años han sido escuchados. Así que me parece que este caso, concretamente con los 4 estudiantes mexicanos, saca a relucir a muchísimos otros mexicanos olvidados por el Estado también. Bueno, muchas gracias. Para nosotros estos comentarios nos sirven para enriquecer el caso y es lo que hemos hecho en todos los espacios en donde hemos podido. Auditorios llenos, salones con 2 estudiantes, siempre cada comentario nos ha ayudado para fortalecer el caso y entenderlo es una lucha por reivindicar a estos jóvenes, pero también a todos aquellos que han sido asesinados en estas circunstancias. Por último, nada más mencionar, se encuentran aquí presentes los familiares, se encuentra la señora Rita del Castillo y el señor Álvaro González Pérez, padres de Juan González del Castillo, y bueno, la señora Miriam Delgado, madre de Fernando, pues como siempre presentes en todo lo que podemos en esta exigencia de justicia. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del caso y agradecemos la presencia de los familiares que están haciendo el esfuerzo de estar aquí.